que anoche ya la vieron coqueteando de aquí para allá. Y dicen que anoche ya la vieron coqueteando de aquí para allá. Que movía su linda cadera y su baile era sensual. Que movía su linda cadera y su baile era sensual. Se movía para aquí, se movía para allá. A la vista cuya me invitaba a bailar. Se movía para aquí, se movía para allá.